Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. El día de ayer, sí, el día de ayer se festejó el día del Zeppelin y esta llamada Rock and Roll sonando en Resistencia Radio. Y es que el día de ayer, 13 de julio, se celebró el Día Mundial del Rock. Y creo que fue muy mala idea comenzar de esa manera desgarrando la garganta. Sin embargo, tenemos que hacerlo para demostrar que somos bien rockeros aquí en Resistencia. El Día Mundial del Rock comenzó a celebrarse el 13 de julio de 1986 para conmemorar el Live Aid, un evento obviamente que todos conocen, multitudinario, que apenas se retratara algún fragmento en la película Bohemian Rhapsody y cuyo objetivo fue recaudar fondos para luchar contra el hambre en países africanos y en el cual participaron importantes bandas e intérpretes del rock procedentes de Europa y Estados Unidos. El día de ayer, se conmemora un día más de rock, aunque aquí en Resistencia siempre, siempre son días de rock and roll. Bienvenidos a este programa llamado Hostil, Hostil de Martes. Este que les habla, ya lo saben, es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera tengan todas las buenas vibras del rock and roll. Los dioses del rock los bendigan hoy y siempre. Lleven su camino con toda la música potente en sus oídos. Y desde aquí, desde la trinchera en Resistencia, liberemos más oídos libres. Ah, qué bien comencé, ¿no, productor? Bienvenido, productor, ¿cómo estás? Estoy feliz porque desayuné temprano. Si es que vas a preguntar. Gracias, gracias, gracias, productor, gracias. ¿Tú cómo estás, productor? ¿Todo tranquilo? ¿No estás contaminado de coronavirus? ¿No, nada? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Parece ser que los volúmenes están muy bien ecualizados, equilibrados, ¿no? Calibrados para hacer de este martes este hostil, cuando es la 1:43, para todas las personas que están escuchando con un poco, ¿cómo podemos decirlo? Pues sí, sí, llegué tarde. ¿Qué le hago? Disculpen, a veces les digo que se complica un poco. Es que fui por mis aguas, fui por mis charolas de comida. Ya no tengo que hacer contabilidad, afortunadamente, ya la hice. Y todas mis quejas personales las hago, obviamente, delante de este micrófono para que ustedes sean partícipes de mi vida también. Una disculpa por haber llegado tarde, pero bueno, para las personas que están escuchando en repetición este programa el día jueves, obviamente no es la 1:44, seguramente es mucho más temprano, pero la vibra seguramente seguirá siendo la misma, y esperamos, para los que escuchan en repetición, pues les levante el ánimo. Muy bien. Los invito a conectarse a las redes sociales oficiales de Resistencia Radio, las cuales ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio, esto en Facebook, denle like, obviamente para que estén enterados de todo lo que acontece dentro de aquí de la Resistencia, porque ustedes ya son parte, ya que escuchan esto, ya son parte. Como solíamos hacerlo en Resistencia TV, que vamos a retomarlo obviamente, si estás escuchando esto, ustedes son la Resistencia. Y obviamente también el Twitter, el cual es @resistemx, para que puedan darle follow y de esa manera poder comunicarse con este servidor directamente con el hashtag Chaco en Resistencia, el hashtag, y de esa manera estar en contacto con todos nosotros. Estamos muy sueltos, ¿verdad, productor? Estamos con mucha vibra, y es que desayuné huevito con frijoles, tortita de huevito con frijoles, que da mucha energía, da mucha... Pues sí, levanta bastante el huevito con frijoles, como dicen en las redes sociales. Y es por eso que tenemos mucha energía que no podemos quemar, porque no podemos hacer mucho ejercicio. Sin embargo, vamos a tratar de darnos con toda la furia en este programa que tenemos preparado para el día de hoy. Obviamente con mucho cariño para todos ustedes. Y es que tenemos un programa donde vamos a hacer un leve conteo, una leve remembranza de lo que será o de lo que fue música que inspiró, ¿no?, que de alguna manera pues indujo a otra música volverse casi iguales. Muchos los llaman robo de la música, ¿no? Otros le llaman ¿Cómo le llaman? Ahorita les digo. Permítame un segundo, es que me distraje aquí con el Twitter, el cual mandamos un saludote para el buen Juanqui, que está escuchando. Dice que ya que andas con esas rolas, Alia Woman, de Elvis Doors, caería de lujo, manito. Pues claro, claro que sí. A ver si nos podemos despedir y entra en la programación del día de hoy. Yo creo que sí, nos podemos despedir con esa canción. Pero muchos lo dirán como copia de rolas. Si escuchan el tecleado, es que tengo muy cerca el micrófono el día de hoy, del teclado que tenemos por aquí disponible para Resistencia y para este programa inalámbrico. Disculpen ustedes, escuchan esos pequeños. Y es que lo tenemos aquí a la mano para consultar cualquier problema que tengamos o cualquier duda que tengamos. El internet se hizo para eso. Y la palabra que estaba buscando, muchos lo toman como plagios, otros lo toman como inspiración, pero eso lo vamos a ver el día de hoy y también lo vamos a poner en tela de juicio de manera multitudinaria y acompañado de todos ustedes. Pero antes, vamos a celebrar un par de cumpleaños que recordé y no se me olvidó. Lo tuve que apuntar en la semana aquí en el playlist que tenemos de El Hostil. Preparar el programa porque últimamente los ya saben, los artefactos y los mamuts ya se están aplicando y están apagando este humilde hostil. Y pues tenemos que aplicarnos con rolas y con investigación y hacer tablas periodísticas y ya saben, porque ya saben cómo son esos del artefacto y cómo son esos del mamut. Se están aplicando demasiado y hacen vernos mal a uno que hace de manera o tratamos de hacer de manera digna este programa. Ya lo saben cómo son esos muchachoides. Lo apunté para que no se me olvidara en realidad porque Mi Mente de Teflón es un disco duro bastante rudimentario, bastante lleno de cosas, además de que pues lo he defragmentado en muchas ocasiones. Hay recuerdos que ya no están en ese disco duro de los que me hablan y yo no recuerdo nada. A veces aplico la de José José, la de esa canción de Usted cuenta que antes nosotros fuimos amantes. Yo recuerdo que lo suyo es un error, ya que yo no estuve desde hace algún tiempo sin un amor. O algo así va la canción. Amnesia se llama la rola, ¿no? Pero bueno, para no divagar tanto, no procrastinar, porque con ese huevito con frijoles hizo su efecto en mi cabeza, vamos a comenzar con cumpleaños. Y es que alguien que obviamente tiene mucho talento y mucho que decir, ya sea en lo colectivo o en forma de banda o en dúo, también lo hace en lo individual. Feliz cumpleaños desde la semana pasada, obviamente, pero tenemos que hacer su digno homenaje. Estamos hablando de Jack White. Este se llama I'm Shaking. Y así le ponemos su buena mayonesa a sus patitas de pollo. Regresamos, no se vayan, está escuchando Resistencia Radio. And talk sweet talk. I got a knocking in my knees and a wobble in my walk, and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts a doing that Saint Rita dance, and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night, when the same old way, so I'm nervous. Yeah. on the sea. The wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. And I'm jumping. That's right, you got me shaking. Y nacido un 9 de julio, pero de 1975, el pasado jueves el señorazo Jack White cumplió 45 años. Y ahora vamos a escuchar a otra, un poco más veterana, sin embargo, marcó bastante la historia, y que también cumplía el año pasado años. No, mejor dicho, el año pasado no, la semana pasada. Igual un 9 de julio cumpliría años. Courtney Love. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you're really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my. Desde aquí felicitamos por sus 56 añotes a la señora y polémica Courtney Michelle Love. Ahí estuvo Hall con esta llamada Celebrity Skin sonando en Resistencia Radio. Soltando los compromisos de cumpleaños en este martes. Obviamente fueron de la semana pasada. Qué chistoso, 9 de julio, Courtney Love y Jack White cumplieron años. Qué bien, qué bien. Así se mataron dos pájaros de un tiro. Muy bien, quiero mandar saludos al buen... No sé si es Jordan, Jordán o Jordan. No lo sé. Es por eso que ya nos vamos a juntar próximamente para hacer la sesión de fotos. Ya lo sabe, porque esos del Mamón son rockstars. Igual que el señor ese que hace el artefacto. Sí, así es. Muchas gracias por escuchar. A ellos los pueden escuchar todos los martes. Sí, es que perdí el tren de pensamiento porque también les tengo una noticia. Al Mamut lo pueden escuchar los martes a las 8 de la noche, con su repetición el día viernes a las 8 de la noche. Martes a las 8 de la noche, el día de hoy hay Mamut con David y Jordán. ¿Jordán? No sé. Esas dudas vamos a aclararlas próximamente. Y los lunes, recuerden, de cada 15 días hay un artefacto nuevo con su repetición los días miércoles a las 8 de la noche. Lunes a las 8 de la noche, cada 15 días artefacto nuevo y su repetición miércoles a las 8 de la noche. Ya lo saben, este hostil todos los martes a la 1, si es que algo nos atraviesa en el destino de este servidor. Pero también tienen su repetición el día jueves a la 1 de la tarde. Ahí está. Y la sorpresa es que estamos a punto, hemos fichado nuevo talento. Después de hablar y estar en negociaciones por su carta, tenemos por acá la fortuna de contar con nuevo programa los sábados, en la noche obviamente. Aún estamos por definir el horario, pero va a haber música electrónica y música hecha por DJs. ¿Dónde están mis aplausos, productor? ¿Por qué no estás en...? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Estás comiendo! Ok, yo te pregunto, yo los pongo por acá. De nuevo, vamos a tener programa de música electrónica, música de producción, música de DJ. Ok, ok, sí, sí. ¡Bravísima! ¡Bravísima! El programa se llama Sesiones BPM y va a estar a cargo de John Ocean. John Ocean, que ha estado intermitentemente en algunas presentaciones en vivo de nuestros aniversarios, y bueno, pensamos, ¿por qué no armar, obviamente pensando también en ese gusto musical que muchos compartimos, la música electrónica? Nosotros también hacemos de repente DJ sets y demás. Entonces vamos a tener sesiones BPM con DJs invitados, sesiones en vivo, grabadas, mucha música electrónica de DJs para que puedan irle poniendo sabor a la noche, o como el o antes se decía cuando podíamos salir, como el precopeo. Pues ahí está. Más información en las diferentes redes sociales próximamente, en @resistemx y / Resistencia Radio para Facebook. Denle like y follow y de esa manera poder enterarse de todo lo que se mueve aquí en Resistencia Radio. Y ahora sí, vamos a entrarle durísimo, durísimo a la temática de este programa. Y es que estábamos viendo en... Yo tenía la idea de hacer hace varias semanas canciones que suenan muy parecidas. No sé si sea inspiración, si sea plagio, si sea robo, si sea rotundamente una copia de algo, o únicamente pues un tributo, no lo sé. Pero de que suenan muy parecidas, suenan muy parecidas. Es el caso que de esta primera canción con la que comenzamos este especial de plagios o inspiraciones. Esto es de Ace Frehley. Se llama New York Groove. Así comenzamos. Escuchen bien esta canción y ahorita le pongo su contraparte y ustedes decidirán a ver a qué les suena. Este es el original. Ahí está Elvis Presley con esta New York Group. Y yo me equivoqué, esta en realidad fue grabada por Hello en el 75. Después, posteriormente, vendría Elvis Presley en 1978. Pero, de que suenan muy parecidas, son muy parecidas a esta que va a sonar a continuación. A ver qué les parece. Esto es de Soda Stereo, llamada Zoom. Sonando en Resistencia Radio. Ustedes saquen sus conclusiones. Regresamos, no se vayan. Plagio, no lo sé, la última palabra la tienen ustedes. Ahí estuvo esta llamada Zoom a cargo de Soda Stereo, lanzada en el 95 para el álbum Sueño Stereo. Mira, 2 años después de New York Group. Pues ahí está. Vamos con el siguiente par de canciones. Esta que van a escuchar a continuación es de los Psychedelic Furs. Se llama Love My Way. Y vean la similitud en ese teclado que le da forma a toda la canción. Y díganme si no lo he escuchado antes. Está escuchando Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Ahora, díganme ustedes si no tienen una leve similitud con esta que vamos a escuchar de los Six Million Dollar Weirdo. Se llama Horror Amor. Six Million Dollar Weirdo, esta canción llamada Horror Amor, lanzada allá por el 2006, que forma parte de su primer EP, muy, muy parecida a Love McWay de los Psychedelic Force, que esa canción fuera el primer sencillo de su tercer álbum llamado Forever Now, y Love McWay fuera lanzada un julio de 1982. Sabemos que la Bolón y compañía tienen mucha influencia de bandas ochenteras, pero sonó muy similar, ya lo saben. Tributo, inspiración, robo, plagio. Una línea muy delgada que solamente ustedes pueden tener su parte de opinión. Por lo menos en este programa. Nos estamos yendo rapidito porque obviamente va a haber tiempos extra, porque llegó tarde Chaco. Ah, well. Y es que tengo preparado una lista amplia, y muchas de esas canciones duran más de 5 minutos. Así es que quédense, va a estar bueno, se los aseguro. Vamos con el siguiente par de canciones. Esto es de los Rolling Stones. A ver qué tal les suena. Se llama The Under Assistant West Coast. El álbum Out of Our Heads, lanzado por allá de 1965, ahí están los Rolling Stones, y se parece mucho, mucho a esta que viene, que van a escuchar a continuación. Díganme si no más o menos se parece. Digo. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Se pensará que quizás este servidor esté, ay, pinche Chaco nada más está tirando, está exhibiendo las bandas. Pues no, en realidad, como siempre lo hemos hecho, nosotros ponemos las canciones, ponemos la temática, ponemos el punto de vista muy personal y ustedes son quienes deciden qué hacer con eso. Me gustaría saber su punto de vista, háganlo en el Twitter, @resistemx. Con el hashtag Chaco en Resistencia, para que cualquier duda, comentario y demás, pues podamos debatirlo sin ningún problema. Digo, aquí todos somos amigos, ¿no? Pero es indudable que muchas de esas canciones tienen un cierto parecido. Ahora, ponerle este nombre de tributo, de plagio, etc., seguramente son dos polos totalmente opuestos y totalmente alejados uno de otro, ¿no? Uno en toda su esplendor pacífico y positivo, y otro totalmente negativo, ¿no? Que obviamente nunca estará bien visto en cuanto a la música se refiere. Y digo, no solamente la música, cualquier actividad. Cualquier actividad que tenga que ver con derechos de autor, ¿no? Por ahí empezamos. Tal es el caso, por ejemplo, de los Kinks, una de las bandas pues más representativas, más grandes, obviamente que son inspiración para otras grandes bandas. Y esta canción que les voy a poner a continuación se llama Picture Book y pertenece al álbum The Kinks Are the Village Green Preservation Society. Esto fue lanzado en el 68. Y digo, obviamente para que no estén diciendo, ay, pinche Chaco, nada más bandas en español son las que copian. No, no. También en inglés y en Europa, en las Europas y en el gabacho, se cuecen habas. Y esto lo vamos a ver con los Kinks, de banda inglesa, con otra banda gabacha, que seguramente con este inicio van a saber de qué hablo. Estos son los Kinks. Están escuchando Resistencia Plagio. Each other. Disculpen, por ahí se coló algo muy extraño, no sé por qué. Esa no era, productor, discúlpame. ¿Por qué se coló eso? Ah, con que quiere ponerse guapachosa la cosa aquí, en este programa de plagios. Plagios y tributos, ¿no? Plagios y tributos, no todo está tan mal, cálmense. ¿Ya la tienes, productor? ¿Ya está? A ver qué les parece esta. Ya escuchamos a los Kings. Ahora escuchemos la contraparte. Como quieran verlo, ustedes decidan. Esto es el Green Day Warning. Uf. This is a public service announcement. This is only a test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep out of reach of children. Don't you talk to strangers. Get your philosophy. Esa polémica Warning a cargo de Green Day. Y no es una continuación de Picture Book de The Kings, ni un lado B, nada. Esta fue el segundo sencillo del álbum Warning, que se lanzara por ahí de los 2000, es el 2000 más bien. Pues ahí está nuestro par de canciones en este especial de tributo contra plagio. Así le pusimos ahorita. Vamos con el siguiente par de canciones. Esta seguramente van a asociarla mucho porque, aparte de que el Parachutes de Coldplay acaba de cumplir 20 años, 10 años de su lanzamiento, 20. No recuerdo exactamente, ahorita les doy el dato, pero se parece mucho, mucho a esta. A ver qué les parece. Si es esta productor o no, estoy dudando, ¿eh? Estoy dudando. Pero parece ser que sí. Ahorita les digo. Pero ¿sabes cuál? Creo que es la otra versión productora. A ver, vamos a ver. Una disculpa. Estamos buscando la versión correcta porque tenemos dos, obviamente, en inglés. Una en alemán. Esta no es. Y esta creo que es la buena. A ver, veamos. ¿Qué pasa, productor? Ya la tenías, ¿no? Nos está jugando mal, una mala pasada. A ver, es esta. Tenemos. Aquí está. Disculpen ustedes. Problemas técnicos, de repente, las canciones. Son bastantes canciones las que tenemos que de repente checar. Y obviamente, pues llegamos tarde, una disculpa. Bla, bla, bla. Sin Yolanda. Esto es de Kraftwerk, se llama Computer Deal. Y se parece mucho, mucho a una canción de Coldplay y ahorita se las ponemos. están los alemanes Kraftwerk. Esta llamada Computer Lied. Computer Lied. O en inglés, Computer Love. Esta fue lanzada en el 81 como parte del álbum Computer World. Y tiene como lado B a The Model, otra gran canción de los robots de Kraftwerk. Y que seguro muchos van a identificar también en una canción de Coldplay que voy a contar a continuación, pero aquí les tengo el dato porque se cumplieron 20 años del parachutes, ya llovió, ya tengo canas donde antes no había canas. Y de hecho por ahí está rondando una toma inédita del video Yellow a 20 años del parachutes, véanla, por ahí está. Y bueno, esta de Kraftwerk se parece mucho a Talk de Coldplay del álbum X y Y, pero esto del 2005. Grandes diferencias obviamente en tiempos, pero muy, muy parecidas en cuanto a música y cadencia de la misma. A ver qué opinan ustedes. We'll be right back. Ahí está Coldplay con esa llamada Talk sonando en Resistencia Radio. En este especial de plagios contra tributos o tributos contra plagios, como ustedes gusten. Al final esto no se trata de atacar a nadie, simplemente es poner en esa balanza o esa línea muy delgada de opinión del respetable con lo mejor que se puedan o quieran quedar, ¿no? Esa es la tirada. No queremos que piensen como nosotros, sino que pensemos todos juntos, ¿no? Como seres. digo. Ya estamos en tiempos extras y no me avisó productor. ¿Por qué, productor? También que me la estoy pasando. Ya es momento de despedirnos. Pero todavía me quedan un par de canciones que están bien balcón, la neta. ¿Las ponemos? Sí. Perfecto. Vamos con el siguiente par de canciones de estas dos bandas, una inglesa, otra gabacha. Ustedes díganme si no se parecen. No voy a decir más. ¿A poco no se parece? Digo, sí se parece, ¿no? 80s es el primer sencillo del quinto álbum del estudio de la banda inglesa Post Punk Killing Joke. ¿Y a poco no se parece? Digo, sí se parece, ¿no? ¡Claro! ¡Claro que se parece! Esto es de Nirvana, Come As You Are, sonando en Resistencia Radio. ¡Sí se parece! ¡Sí se parece! Lanzada un 3 de marzo del 92 como parte del disco Nevermind. Ahí está, Come As You Are, cargo de Nirvana. Controversial que hiciera, pues sí, conflicto y controversia con el riff muy parecido a Eight de Killing Joke. Hasta que ¡pum! Se nos muere Kurt Cobain. Lástima. Digo, son muy parecidas, pues sí. Pues sí, ¿no? ¿Qué te digo? Pues ahí está. Este fue nuestro pequeño especial de tributo contra plagio, plagio contra tributo, como ustedes quieran verlo. Al final, es música y eso es lo que nos interesa bastante. A todos nosotros, pues nos beneficia que haya más música, ¿no? De alguna otra manera. Bandas de todo tipo, música para todos. Pues ahí está. Yo les agradezco bastante haber escuchado este hostil de martes, este programa que humildemente hacemos en un horario bastante raro, pero esperemos ya retomar muy bien nuestro horario a la 1 de la tarde los martes en vivo. Y la repetición, eso no se mueve, los jueves a la 1 de la tarde. Jueves a la 1 de la tarde pueden escuchar, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo completo o parcialmente escucharon este programa, o de plano no lo escucharon, ya lo saben, el jueves tienen una nueva oportunidad para escuchar este Hostil de Martes, el día jueves a la 1 de la tarde. Mientras tanto, también los invito a poder escuchar toda nuestra barra de programación, las cuales es pequeña pero honesta, ¿no? Somos pocos pero peleoneros. Somos pocos pero bien montoneros, ¿no? Escuchen Artefacto cada 15 días, los lunes a las 8 de la noche, con su repetición los miércoles a las 8 de la noche. Y también un ratito más, en unas horas más, pueden escuchar el mamut el día de hoy a las 8 de la noche, con su repetición el viernes a las 8 de la noche. Y ya lo saben, nuestra primicia es que se viene los sábados de sesiones de BPM. BPM, que es el, digamos, el precopeo, con sesiones de DJs en vivo, grabadas, entrevistas y demás. Esto a cargo de John Ocean, así es que estén muy, muy pendientes. Y nuestra barra va a ir creciendo junto con nuestra convocatoria de Voces en Resistencia, que próximamente será lanzada. Además de que se vienen grandes cosas para Cambios en Resistencia Radio y obviamente nuestras celebraciones. Mientras tanto, los invito también a quedarse en la música continua que tenemos el día de hoy y todos los días 24/7, si es que no se nos va la luz, ya que, como sabemos, obviamente somos una radio web autogestiva, ¿no? Autosostenible. A veces no podemos interferir tanto en cuestiones, ya sea de la luz eléctrica y también cuestiones tecnológicas que luego suelen suceder, pero mientras tanto aquí estaremos dando guerra. Yo los dejo con una canción que el buen Juan que había pedido. Con esta nos vamos a despedir. Esta es de las puertas, Los Doors, y esta que se llama LA Woman. Nos escuchamos el próximo jueves en su repetición de este programa y en vivo el próximo martes. Pórtense mal, cuídense bien y ya lo saben, como siempre, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.